Kikaragurumbaya, la Kikaragurumbaya, la Kikaragurum. Indun solai marea, la Kikaragurumbaya, la Kikaragurum. Giram marina se unda, giram marina se unda, ma non la puedo agattare, non la puedo agattare. Non la puedo agattare, ma non la puedo agattare. Passate su malumore, ballende, ballende, ballende.